para hablar mejor de esto, del otro lado de la línea, muy amablemente nos aguarda Jorge Morales, a quien saludamos y le damos los buenos días. ¿Cómo va, Jorge? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Sí, una formalidad de los buenos días. Mira, sí. Estamos aquí en el acampe que se realizó a partir del día lunes y ahora con más ganas porque anoche lamentablemente pasó lo que nos preveíamos que podía pasar. Después de que se realizó el corte ahí en el sector del camino privado, ingreso a la mina, el emprendimiento de Ladero, la Guardia Infantería llegó y desalojó y en algunos casos reprimió a las personas que estaban ahí, que eran más de 50. Hubo hasta el momento el saldo de 23 detenidos. La Guardia de Infantería de la Policía de la Provincia de San Juan fue la encargada de eso por intermedio de una orden de desalojo del juez Pablo Oricha. Allí, bueno, ustedes más o menos saben cómo son esas situaciones. Hubo momentos tensos, momentos de dolor, de pena, de impotencia. El hecho es que han sido detenidas 23 personas, entre las cuales se encuentran mujeres, hombres y personas mayores también. Para destacarte, una docente que estaba en el corte, Miriam Corso, sufrió una caída o un golpe, no sabemos bien, y quedó tendida en el piso. La Guardia Infantería no permitió que médicos que habían ahí la atiendan, justo dado el caso que uno de los médicos que estaba ahí era su esposo, pero él no sabía quién que estaba caída en el piso era su esposa. Después tenemos también datos de gente que tiene contusiones y demás. El emprendimiento verdadero está en el departamento Iglesia, no en Hachal. Por eso mismo, los detenidos ahora están en la seccional 22, con asiento ahí en Iglesia, y nosotros estamos aquí en el acampe, frente a la municipalidad, donde también en un acto de solidaridad, el gremio municipal, junto a los empleados de planta y a los contratados, se han solidarizado y han hecho una especie de paro, y ahí están todos aquí cortando la calle junto a los asambleístas, ya que uno de los detenidos es Faustino Esquivel, uno de los integrantes del gremio del sindicato de obreros municipales de la provincia de San Juan. Estamos a la espera de novedades porque todavía no vamos a poder tener contacto con los detenidos y ya están trabajando abogados de la asamblea para solicitar su liberación de inmediato. Y queremos saber más precisiones al respecto de cuál sería el delito penal que se ha cometido y en el caso de serlo, si están detenidos, si va a ser solo la averiguación de antecedentes y después seguirían con el procedimiento. Pero nosotros no nos vamos a mover aquí, en el epicentro de Hachal, en la plaza, frente a la municipalidad, hasta que sean liberadas las 23 personas detenidas. Jorge, una pregunta, la primera pregunta es, queríamos saber nuestra preocupación en torno al estado de salud de los golpeados. Sabemos que había mujeres hospitalizadas, ¿no? Según el comunicado que nos llegó por redes sociales. Sí, eso es lo que te estaba adelantando. La docente Miriam Corso ha sido asistida en el hospital Tomás Perón, en Iglesia, y debido a la poca complejidad que tiene el hospital, que debería ser uno de los mejores hospitales según la minera, bueno, la tuvieron que trasladar a Hachal, y de Hachal en principio se pensaba en trasladar a la ciudad capital, pero después de un momento de revisaciones, porque tiene politraumatismo de cráneo, va a quedar en reposo aquí en el departamento de Hachal, en el hospital San Roque. Y el resto de las personas que sabemos que están heridas, no te puedo dar precisiones porque no tenemos más datos. Este dato lo tenemos de la docente porque la tuvieron que traer desde allá para acá y vino custodiada por la policía. También me dan un dato que sería a confirmar, pero es una posibilidad, que una de las mujeres también habría sufrido una fractura en uno de sus brazos, principalmente en la muñeca, que te cuento, ha habido allí en el corte no solamente gente de Hachal y solamente de Iglesia, sino también gente de Córdoba, gente de la capital, de la ciudad, de nuestra provincia, y gente también de La Rioja. Así es que está el departamento convulsionado, hay un montón de personas que están pidiendo que se liberen ya y que se solucione el tema de la explotación allí, porque eso es lo que queremos, que no se explote más allí en Veladero ni en ningún lugar de la cordillera. Vos sabés que, Jorge, te escucho tu relato y escucho la descripción, y hace unos días han venido haciendo bromas con esto de Volver al Futuro, Marty McFly y todo esto, pero la verdad que me parece una regresión al pasado. O sea, si me decís que el presidente es Onganía y está pasando claro. esto, es lo mismo. Situación de claro. muy grave lo que estás relatando, Jorge. El tema es que evidentemente esto es la piedra en el zapato para el gobernador de la provincia. Él es el que ha vendido a la provincia de San Juan, al resto del país, como un San Juan minero, cosa que no es real. Y de hecho esto te está dando la pauta. Los famosos el famoso desarrollo sustentable, el pleno empleo nunca existió. Y de hecho se está tratando ahora, ya que hay mucha gente que está sin trabajo, que estuvo por algún tiempo ahí en la minera. En virtud de eso, y teniendo en cuenta que pasó lo que pasó con el derrame y con la contaminación, estamos ahora pidiendo que se vayan, porque ya no hay más controles, nunca creímos en los controles, y mucho menos ahora. Así es que evidentemente esa es una de las cuestiones que el gobernador va a tener que solucionar antes de que deje el mando. Y si no lo soluciona él, que lo solucione el que viene, como también lo que va a pasar con las diferentes autoridades departamentales. Después de la represión y la concentración que tienen ustedes ahora frente a la municipalidad, ¿la policía qué actitud está tomando? No, la policía está, los agentes de la policía de Hacha le están custodiando el ingreso a la municipalidad, a las puertas de la municipalidad. Lo que estamos pidiendo nosotros puntualmente ahora es la liberación. La liberación ya, en la mañana, ahora, y no nos vamos a mover hasta que no se liberan a los 23 detenidos. Eso es en principio. Y después en la asamblea se determinará qué es lo que se va a hacer. Ya hay varias notas de repudio que vienen desde confederaciones rurales, desde el gremio municipal, desde también agrupaciones que tienen que ver con el agro y demás en el departamento de Hachal, y están llegando hacia el departamento algunos abogados de agrupaciones ambientalistas de la ciudad capital, como así también abogados del gremio municipal que van a asistir a los detenidos, porque seguro van a ser liberados hoy, pero van a tener que ser asistidos después, porque la causa va a seguir, ya que allí vamos a saber recién qué tipo de artículo del Código Penal se habría violado, cosa que nosotros creemos que no es así, para que sean asistidos. Así es que ya hay por lo menos 4 abogados que están trabajando en estos momentos en los escritos para solicitar las excarcelaciones pertinentes. Jorge, una más. Sabíamos que en horas de la tarde de ayer tuvieron también un inconveniente con una patota de la Barry que están operando ahí. Lo que pasa es que la Cámara de Prestadores Mineros, que es una agrupación de personas del Departamento de Iglesia que se ven evidentemente poco beneficiados con esto, porque han vivido toda la vida de la minería, son unos pocos. Cuando los chicos estaban cortando allá en el sector de ingreso a Veladero, un grupo de gente salió de Hachal para asistirlo con víveres, con frazadas y demás. Bueno, ellos cortaron el ingreso al sector donde estaban los otros chicos, para que no los puedan asistir. Bueno, allí hubo un cruce verbal de esas personas con la gente de Hachal. Allí asistió la seccional 22, después el juez dio la orden de que esas personas se retiraran de ahí. Se retiraron, pero se pasaron momentos de tensión también, porque ¿sabés qué pasa con este problema, hermano? Que nos peleamos pobres contra pobres. Claro. Porque mucha de esa gente, los menos son los que son los zánganos, los avaros que hay, pero hay otra mucha gente que cree que con la minería se va a salvar, y también viene la lamentable pelea horizontal de pobres contra pobres, y eso es lo que casi pasó en el día de ayer, y menos mal que no terminó de pasar. Bueno, Jorge, preocupado sí. Estamos desde acá de Mendoza, porque también, o sea, la cordillera es una sola. Claro, y sí. El límite de San Juan y Mendoza es una fantasía de los políticos, así sí. que somos sí. todos hermanos en esta. Una sola cosa, sí. Y así sí. que vamos a seguir muy atentos, y con cualquier cosa cuenten con nosotros. Bien, dale, te agradezco mucho por la preocupación. Un abrazo, hermano, hasta luego. Un abrazo muy grande, y a través tuyo a todos los sanjuaninos que están peleando por el agua pura. Dale, un abrazo, gracias. Y Hachal no se toca. Vamos nomás. Muy bien. No se toca. Ahí estamos. Señoras, señores, señoritas, señoritos, bueno, Lo dicho, ¿qué le puedo agregar? Jorge contó todo, describió todo, cómo estaba la situación. Vamos a seguir muy atentos. Pensábamos hablar de las elecciones ya, o sea, no se puede hablar de las elecciones porque hay veda política, cerraron la campaña, bla, bla. Pero mejor lo dejamos para el cierre. Sí, hablemos ahora de cosas importantes. Sí, Marce. No, me quedó una duda. ¿No se puede hablar de las elecciones o no se puede hablar de los candidatos? Claro, de los candidatos, pero podemos hablar de democracia y de conceptos tales como eso. Como esto de decidir estas cosas sobre la vida y la muerte de la gente, ¿no? Esto tiene que ver con la democracia, lo que está pasando ahora en Hachal, ¿no? Y vos sabés que sobre eso estaba pensando. ¿Qué opinan los candidatos sobre la minería?